está entonces Sí. el sitio, Sí, si lo wiki.lineajeos.org. Exactamente, si lo googleás lo vas a encontrar. Y me parece que es una buena cosa para aquel que le gustan los fierros, le gusta meter mano, le gusta tratar de entender cómo funcionan las cosas. Las instrucciones son muy claras si uno tiene un conocimiento intermedio acerca de cómo funcionan estas cosas. Y aprovechar algún celular viejo, fijarse si está el sistema operativo, la ROM específica del celular, y probar y uno va descubriendo que en realidad no es tan complicado y que puede Muy bueno. incluso hacer de esto algo solidario para ayudar a otros, o no sé, incluso hacer un negocio donde se puedan reutilizar celulares viejos que la gente está descartando porque no les alcanza la Muy memoria. bien, ¿eh? En tiempos de crisis suma también ese aporte. Gracias, Magnani. Un gran abrazo y espero que nos veamos pronto. Abrazo gigante, ¿cómo que no? Esteban Magnani con su columna tecnológica. A ver, es wiki.lineaje con G, os.org. Ahí está entonces la onda para ver si salimos del esquema Android, de Google. No, qué buen dato. Esto me encanta, ¿eh? Esto me encanta porque muchas veces me pasa cuando necesito un celular y pido a la solidaridad, hago llamado a la solidaridad, y mucha gente tiene celulares justamente por esta situación. Digo, celulares en desuso, justamente porque necesito ampliar el celular en cuanto a la memoria o el tema de la batería, Luca, el primer dolor de cabeza, comparto. Digo, la verdad que además un celular hoy no baja de los 20 mil pesos. Digo, ¿en cuánto está el salario mínimo? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, un salario. Así que bueno. Che, muchos mensajes han llegado, no vamos a llegar a leerlos. Bueno. Quedarán para mañana. Un saludo grande igual a Virginia Solari, que le encanta la columna de Esteban Magnani. Toque de música, dale. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor ni vos. Me iba a golear contra el suelo, y aunque me ofrezca consuelo, yo no puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Qué linda poesía, ¿eh? Viste, de estos sures para allá, para el norte de Sudamérica, ¿no? Hemos recorrido varios artistas del bolero haciendo tango. Incluso una banda de salsa haciendo el tango Nostalgias. Bueno, en este caso, una reversión de Zitarrosa, Milonga para una niña, por Andy Montañez, líder del Gran Combo de Puerto Rico. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que solo al mar. Quiero dedicárselo al querido Claudio Orellano, que el otro día estuvo poniendo unas salsas hermosas en Desde el Barrio. Precioso. Así que presten atención siempre al cierre desde el barrio, cerca del mediodía, con Claudio musicalizando, que es realmente un gustazo. Bueno, gente, nos reencontramos mañana a las 8 de la matina. Manu Rivas, muchas gracias, compa. Gracias a vos, Luca. Excelente programa, hermano. Y se quedan ahora con el informativo de todos los días de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera de este miércoles 11 de noviembre de 2020. El gobierno anunció que buscará volver a una fórmula de movilidad jubilatoria similar a la que se aplicó desde 2009. Entre ese año y 2017, las jubilaciones aumentaron un 26% su poder de compra, mientras que con la que aplicó el macrismo entre 2018 y 2019, perdieron casi 20% frente a la inflación. La nueva fórmula, que deberá convertir en ley el Congreso, tomará en cuenta los aumentos salariales reflejados en el RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, y también la recaudación, pero no estará atada a la inflación. El abogado especialista en temas previsionales, Miguel Fernández Pastor, dijo que es una muy buena fórmula. Así lo expresó a Radio Gráfica. Me parece que es una buena propuesta, creo que es oportuna, creo que era necesaria modificar esa fórmula. La propuesta me parece buena, tengo una observación que creo que en el debate parlamentario se podría zanjar. Se utiliza un índice que es el RIPTE para medir el incremento salarial y la vieja fórmula, la fórmula de Amado Boudou, la de la época de Cristina, decía RIPTE o INDE que quedara más alto. No es que haya ahí entre la aplicación de esto una diferencia demasiado grande, pero es una pequeña diferencia que a lo largo del tiempo va sumando unos cuantos pesitos y que sería bueno rescatarlos. El resto de la fórmula me parece excelente, es una fórmula que redistribuye el ingreso nacional. Me parece muy bien que no utilice dentro de la fórmula la inflación, porque la inflación le pone techo a la discusión y los salarios aspiramos que crezcan más que la inflación, y si los salarios crecen más que la inflación, también la recaudación crece más que la inflación y por lo tanto las jubilaciones y pensiones también van a crecer más que la inflación. De convertirse en ley, la nueva movilidad volvería a incluir dos aumentos anuales de jubilaciones. Desde Juntos por el Cambio ya expresaron su rechazo, fundamentalmente con el argumento de que no se toma en cuenta la inflación. El gobierno duplicará el monto de la tarjeta alimentar en el mes de diciembre. Así lo confirmó desde Entre Ríos el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Básicamente tres ejes centrales de la visita que estamos haciendo hoy. La primera es reforzar la cuestión alimentaria. La tarjeta alimentaria, hay 7.000 nuevas tarjetas, estamos hablando de tarjetas para madres con chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad, se incorporaron, porque hicimos el corte del 30 de junio, 7.000 tarjetas nuevas en el caso de la provincia de Entre Ríos que se están hoy entregando. La tarjeta que tiene un monto habitualmente de 4.000 pesos para las madres que tienen un chico menor de 6 años y de 6.000 para las que tienen dos o más chicos, se va a duplicar en el mes de diciembre. Si en el mes de diciembre, las madres, digo madres porque el 98% son madres, van a recibir el doble, un monto de 8.000 pesos, la que tiene un niño menor de 6 años, y 12.000 las que tienen dos o más chicos. Es una tarjeta para comprar alimentos, la iniciamos en la ciudad de Concordia junto con el gobernador, y el pedido a todos los medios es que nos ayuden a incentivar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. Tenemos que mejorar la nutrición en Argentina, es una política que atiende la problemática del hambre pero de la buena nutrición, y ese es un punto. Vamos ahora a La Plata, porque allí crece el rechazo al fallo que busca dejar en la impunidad los abusos cometidos contra chicos sordos en el Instituto Católico Antonio Próbolo por parte de un sacerdote católico, un laico y un docente. A diferencia de lo que pasó en Mendoza, donde hubo juicio y condena, en el caso de La Plata, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini dicen que los delitos están prescriptos. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. Esta semana, desde el colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próbolo, repudiaron la definición del Tribunal de Casación de La Plata y a sus responsables. Estamos hablando de los jueces jueces Violini y Borinsky, que consideraron prescripta la causa penal que imputa por abusos y tortura a Corradi, Brites y Primate. No podemos permitir, dijeron a través de un comunicado, que la impunidad sea la respuesta a las valientes palabras de los sobrevivientes que se animaron a declarar las atrocidades que padecieron. Los abusos no prescriben, los daños son irreparables. Firmado por La Plata y por Mendoza como colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del próbolo, repudiaron una vez más la impunidad en la que permitieron estos abusos. Escuchamos lo que decía en declaraciones a Radio Estación Sur Liliana Rodríguez, integrante del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próbolo. Se hace como evidente en esto del plan sistemático que siempre planteamos en cuanto al accionar de la Iglesia frente a la pedofilia, bueno, ahora están contundentemente parados en la prescripción de las causas. Uh-huh. Porque esto ha sucedido, como muy bien dicen ustedes, en Próbolo La Plata, cuando Corradi fue condenado en Próbolo Mendoza por exactamente los mismos delitos, condena ejemplar a 42 años, está preso en Mendoza, y acá en La Plata ponen en evidencia la complicidad del poder judicial, político y eclesiástico. Según detallan las víctimas del Instituto Próbolo, los hechos se produjeron entre 1980 y 1990, cuando un grupo de alumnos varones denunció haber sido víctimas de ataques sexuales y maltrato constante por parte del profesor de informática Jorge Brites y el cura Nicola Corradi, ya condenado en el juicio oral que se realizó en la provincia de Mendoza. También fue señalado como autor de esos hechos el laico Eliseo Primati, de nacionalidad italiana. A Corradi se le adjudican no menos de 3 casos de maltrato y 5 de abuso sexual cometidos en el próbolo. Las víctimas siguen esperando justicia. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque en Carlos Paz trabajadores y trabajadoras de la salud protestaron por el atraso salarial que vienen sufriendo este año y por el riesgo en que los pone la pandemia y la falta de protección. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio. Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Este martes a las 10 de la mañana, los y las trabajadoras del Hospital Municipal Gumersindo Sayago y los dispensarios de Carlos Paz realizaron una asamblea en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Así comenzó un plan de lucha determinado a profundizarse si las autoridades siguen sin dar respuesta. En realidad lo que nosotros queremos es visibilizar nuestra desconformidad y nuestra situación debido al retraso salarial importante que estamos sufriendo este año y plantear puntos que está hace rato que venimos reclamando. Trabajo de riesgo, licencias sanitarias, licencias por feriado. Silvia Maggi, médica de guardia. Este año se han puesto mucho más de manifiesto. Hace rato lo venimos planteando y bueno, no hemos llegado a ninguna solución. A la indignación y el desgaste por trabajar en la pandemia sin descanso ni actualización salarial, se suma la angustia porque Pablo Miranda, un enfermero del hospital de 49 años, contrajo coronavirus y se encuentra en grave estado. En la asamblea participó José Altamirano, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, y anunció que este miércoles se reunirá con el gobierno. Seguramente vamos a seguir en diálogo con los compañeros para ver qué nos dice el Ejecutivo, qué concreto saca el Ejecutivo de estos reclamos y ver qué se puede llegar para beneficio de los compañeros. La medida se enmarca en una jornada de paro a nivel provincial que cerró durante la tarde con una masiva caravana por las calles de la ciudad de Córdoba hasta la Casa de Gobierno. Hugo Durán es secretario adjunto de ATE Córdoba, una de las organizaciones integrantes de la multisectorial de la salud, que impulsó la protesta y esto expresó sobre la situación de los equipos de salud. Queremos lo que nos corresponde para poder sobrevivir a esta pandemia, sobrevivir a nuestra familia, porque hay que volver después a tu casa, después de una jornada de 8 o 12 horas, tienes que volver a tu casa y tratar de no contagiarte vos para no contagiar a nadie. Si llegas a tu casa y encontrarte que estás con el con la misma o más miseria de las que había antes de la pandemia, porque el sueldo si antes no te alcanzaba, no te alcanza menos. El gobierno no priorizó nunca a los que estaban esenciales, los trató como descartables. Y ahora los descartables nos hemos juntado y somos muchos. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba. En Bolivia, una multitud recibió a Evo Morales en su llegada a Oruro, su departamento natal. La caravana que lo acompaña desde su ingreso este lunes en Villazón llegó ayer a Oruro. El expresidente pudo visitar su casita familiar, donde nació, y recibió el amor de miles de personas entre abrazos, bailes y muestras de afecto. En su recorrido ya encabezó varios actos en las distintas paradas de la caravana, siempre remarcando la importancia de la soberanía sobre los recursos naturales. El MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo en Bolivia. Fracasó la propuesta de Estados Unidos. Esta lucha, hermanas y hermanos, no solamente con la derecha boliviana, solamente con los privatizadores, con el capitalismo, con el liberalismo, que sus políticas siempre están tratando con nuestros recursos naturales. Pero ahora vamos a robar nuestro...